Hoy es viernes 7 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Sortu presenta su consejo local en Berriozar. Así es, la reciente creación del consejo local de Sortu se presentará en una asamblea que se celebrará mañana a las 6 de la tarde en el Kulturgune. Los temas a tratar en la misma, la presentación del propio grupo y las líneas generales de trabajo y también las elecciones europeas. Y entidades locales impulsan una campaña en favor del modelo D. Así es, Garasi. Varias entidades locales de Navarra han impulsado una campaña a favor del modelo D, coincidiendo con la apertura de la prematrícula escolar de las niñas y los niños que se escolarizarán por primera vez y esta se desarrollará del 20 al 26 de febrero. Bajo el lema Experiencia, Excelencia, Resultados, los organizadores quieren destacar los excelentes resultados obtenidos por el modelo D desde su implantación. Por otro lado, los centros Mendialdea 1 y Mendialdea 2 de Berriozar proponen unas jornadas de puertas abiertas para conocer in situ el trabajo y las instalaciones de los dos centros. Mendialdea 2 lo que propone es una jornada de puertas abiertas para los días 6 y 10 de febrero, mientras que el centro Mendialdea 1 para los días 7 y 11 de febrero. Los vídeos promocionales de estas campañas se pueden ver en eguskiplaza.net. El viento se hizo notar ayer en Berriozar. En torno a las 6:30 de la tarde, los fuertes vientos alcanzaron su cota máxima y se dejaron notar en nuestro pueblo. A diferencia de lo acontecido estos días en el litoral, no podemos hablar de lo mismo, pero sí, a causa de estos, alguna vivienda ha sufrido algún pequeño desperfecto en nuestro pueblo. Para hoy también se esperan rachas muy fuertes en algún momento del día, pero desaparece la alerta naranja activada ayer en Nafarroa. La asamblea de cargos electos celebrada en Berriozar da un paso al frente, Xavi. Así es, ya que a petición de los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar se ha aceptado por el resto de grupos que una ponencia paralice la ley sobre la reforma del mapa local en la que comparezcan el próximo viernes en la Cámara de la Federación Navarra de Municipios y Concejos el denominado Grupo de Berriozar, la Mancomunidad de Valdizarbe y un colectivo de secretarios, que son los cuatro grupos que se han dirigido hasta el momento al Parlamento en este sentido. Asimismo, crece el rechazo a la reforma y 712 cargos públicos locales han firmado ya el manifiesto de la Asamblea de Berriozar. Por otro lado, desde UPN, Jesús Esparza, parlamentario y alcalde de Cáseda, señaló que no hay problema en recibirles siempre que no sea para dilatar en el tiempo esta comisión. Y Lluna Teatro actuará este domingo en el auditorio. Nuevamente el grupo Berriozartarra y Lluna Producciones traerá su obra El Pincel Mágico destinada al público infantil este domingo a las 6 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música. Las entradas se pueden adquirir en taquilla por 2 euros desde una hora antes del espectáculo. El Pincel Mágico es un cuento musical sencillo que acerca la música clásica a los más pequeños. Garasi. Bueno, Xavi, abrimos esta sección de información deportiva comentando los encuentros más destacados para este fin de semana de fútbol y baloncesto. Cuéntanos. Así es, empezamos con los de fútbol y empezamos por el regional masculino que se enfrentará al San Jorge el día 9 a las 12:30 aquí en Berriozar. Las chicas del regional Garasi se enfrentarán al Itaroa Huarte en Huarte también el día 9 a las 4 de la tarde. Pasamos ahora a comentar los encuentros más destacados de la sección de baloncesto de Mendialdea Quirol el Cartea. Chicos del senior jugarán contra el Fonseca el día 8, el sábado a las 7 de la tarde aquí en Berriozar. ¿Y las chicas qué es lo que harán, Garasi? Ahora sí, Xavi, las chicas del senior femenino jugarán contra el Arenas el día 8 también a las 5 y cuarto de la tarde aquí en Berriozar. Y como sabéis, habitualmente podéis consultar el resto de los señalamientos en eguskiplaza.net. este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues ya hemos comentado por ahí en el informativo un poco más arriba que siguen los vientos, igual no tan fuertes como ayer. Ha desaparecido esa alerta naranja que estaba activada ayer en Nafarroa, pero aún así viento y frío. La predicción para hoy en concreto nos dice que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos, especialmente de madrugada y al final del día. Las precipitaciones débiles de madrugada a primeras y últimas horas. Viento flojo a moderado del oeste-suroeste con rachas fuertes y algunas muy fuertes al final del día. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y las máximas en notable o acusado descenso. Hoy también posibilidades de heladas débiles en algunos puntos de nuestro entorno, Galassi. Así que a sacar la chaqueta del fin de semana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.